Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, decíamos en la presentación del programa de hoy que íbamos a estar comunicando o intentando comunicarnos con Venezuela porque sigue preocupándonos lo que es la ofensiva escuálida, la ofensiva opositora en este querido país en el que tenemos las miradas puestas. Bien, Nati, pudimos contactarnos, estamos en comunicación con Gerardo Rojas de Voces Urgentes de Comuna Ataroa. Gerardo, ¿nos escuchás bien? Sí, aquí estamos, estoy en línea. Así es, Gerardo. Bueno, mira, la verdad es eso, venimos siguiendo muy atentamente desde Argentina. Ustedes saben que nuestro vínculo y nuestro afecto es importante hacia ustedes y que la realidad venezolana y la revolución bolivariana es un verdadero faro para muchas y muchos de nosotros. Y bueno, nos llegan, por supuesto, las noticias a través de los medios alternativos, pero también toda la ofensiva mediática en torno a lo que las acciones terroristas que viene desarrollando la oposición. Por eso queríamos tener tu palabra para que nos cuentes, sobre todo hoy por la mañana ya en los medios en Argentina estaban circulando las imágenes desgarradoras de este video de este joven brutalmente agredido allá. ¿Querés detallarnos un poco cuál es la situación, qué lectura estás haciendo? Bueno, ante todo, saludos a todos y todas que escuchan, muy agradecidos desde Venezuela, de la Revolución Bolivariana, por la solidaridad y la atención permanente. Nosotros y nosotras creemos que es fundamental eso. Está una operación comunicacional avasallante, como nunca antes, y mira que nosotros hemos sufrido de diversas operaciones comunicacionales de bloqueo informativo, de imposición de matriz, pero estoy totalmente seguro que nunca como la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Supera con creces a todas las que atentaron contra el mismo comandante Chávez en residencia, ¿no? Es desde toda posibilidad de comunicación, desde afuera, el cerco sobre el tratamiento de la muerte, lamentablemente algo tan doloroso como la muerte, un tratamiento descontextualizado. Las redes, además, sociales se prestan para eso, para descontextualizar, para solamente colocar un nombre, una foto y una frase que vincule la muerte con acción directa del gobierno nacional, y fácilmente se puede ubicar en algunos momentos, en otros quizás algunas horas o unos días luego, suficiente información que demuestra que parte importante de los fallecidos tienen una vinculación directa con crímenes de odio, una cosa que es bastante fuerte y que nos tiene todos y todas impactados, incluso a población, aparte importante de la población, que puede estar en contra del gobierno, también está separándose y alejándose de monstruosidades como las que ustedes vieron y conocen seguramente ahora. Si lo están, ya es tan evidente que incluso los medios privados tienen que colocarlo porque es demasiado brutal la ejecución de los crímenes de odio que están realizándose en este momento desde la misma fuerza de oposición, ¿no? Ese chamo que fue quemado solo por parecer chavista. Eso significa en este país por tener cara de pobre, ¿no? Por estar en una zona de rico donde seguramente puede estar a favor o en contra del gobierno, pero tiene cara de pobre, no tiene tiene ropa de pobre, no tiene los miles, no sé, los $200 gastados en cámara GoPro para grabar su protesta, en cascos especiales, en chalecos antibalas, en guantes especiales para su pequeña guerra, ¿no? Todo comprado con dólares y traído desde afuera, de Estados Unidos, ¿no? Algunos con recursos mismos, lo que permanentemente en todos estos años, y ya anunciaron una nueva donación, entre comillas, de por lo menos 20 millones de dólares a la oposición venezolana para ayudar a la democracia, ¿no? Uh-huh. Son como algunos de los elementos que estamos viendo. Lo del joven quemado ayer es como el... ya supera cualquier posibilidad de comprensión. Gerardo, y lo triste sí. Es que ubicas en unas redes sociales y en algunas posturas personas justificando ese hecho, ¿no? Te digo antes de dar la palabra que no es el único. Hay personas agredidas permanentemente en zonas muy puntuales. También hay que decirlo, la mayoría del país en términos generales está tranquilo, ¿no? Pero los sitios donde está concentrado Chacao, bueno, o el este de Caracas, Táchira, algunas varias zonas de Táchira, quizás es uno de los estados fronterizos con Colombia donde mayor peligro hay por la movilización y la intención uh-huh. pública del mismo gobierno de Santos en Colombia y en la reunión previa con Trump de avanzar en tratar de neutralizar el gobierno venezolano, ¿no? Hay toda una operación que pasa de lo comunicacional, de lo internacional, en todas las esferas. Claro, y un poco a eso te quería llevar, esto de que nosotros durante el año pasado fuimos dando cuenta de lo que era la guerra fundamentalmente económica, ¿no? Esta cuestión de desabastecimiento, de acaparar, y más allá de que esta cuestión de las guarimbas fue algo, digamos, palpable en el 2014, creemos que hay una escalada, ¿no? Que ya es una guerra... o está queriendo instalarse esta cuestión ya con una violencia brutal, ¿no? Creemos que hay una decisión tomada de parte de alguna parte de la oposición de que quieren guerra, ¿no? De uh-huh. de instalar a toda costa la lógica de la violencia para la resolución del conflicto político que puede existir internamente en el país, ¿no? Al punto de que queremos, además, sobre todo los militantes revolucionarios del campo popular, están incitando una respuesta, ¿no? Están jugando con la paciencia y con la capacidad de comprender la situación de parte del pueblo, ¿no? Entonces nosotros también tenemos sangre y también se calienta, también corre por nuestra vena y también nos indignamos, como nos estamos bastante indignados por el asesinato de ya van más de 50 personas lamentablemente caídas en este algo más de un mes. O sea, ya se superó la cifra de muertes del pasado ataque violento del 2014, ¿no? En solamente un mes, cuando la pasada fueron más meses, ¿no? Eso implica el nivel de intensidad de violencia, ¿no? Están buscando, yo siempre planteo entre compañeros que ellos estaban buscando la imagen de los pistoleros de Puente Ayaguno, ¿no? De 2002, ¿no? Eso donde algunos compañeros defendieron del ataque de la policía metropolitana a varios venezolanos que estaban en Puente Ayaguno, ¿no? Y que se usó, se descontextualizó también y se usó como que eran chavistas que estaban disparando contra la marcha de la oposición, ¿no? Y esa imagen sirvió como de excusa para detonar mecanismos internos en ese momento con las Fuerzas Armadas para activar el golpe, ¿no? Ellos están buscando esa imagen, no la tienen, no la pueden tener, porque de una manera u otra, el pueblo está consciente de lo que implica jugarse o entregarle esa imagen al enemigo en este momento, ¿no? Con todo y el dolor, ¿no? Con todo y el sufrimiento, con todo y estar como estuvimos hace unos días en el velorio y entierro de un joven de 20 años, 21 años apenas, que fue secuestrado, fue torturado, cortaron los dedos, lo quemaron, le dieron un tiro en la cabeza de gracia. Es un mecanismo que básicamente está montado desde la lógica del parlamentarismo colombiano y que el delito fue, incluso con un testigo presencial, que lo subieron a la camioneta porque le dijeron que este era uno de los chavistas. Uno de los chavistas es un joven que está protegiendo su comunidad popular que por beneficio de la misma Revolución Bolivariana lograron construir en una zona que era una zona clase media en Barquisimeto, construir una vivienda digna en el marco de la Gran Misión Vivienda. Entonces, eso que fue un logro de la revolución se transforma en un dolor permanente porque ese sector radical de derecha fascista no soporta que a pocas cuadras de su edificio estén pobres viviendo, ¿no? Y buscan permanentemente trancar acceso, desviar el espacio, atacar los espacios públicos cercanos, entre eso un CDI, un centro de salud asediado casi a diario por varios de estos sectores, y hay vecinos que por supuesto se organizan para sostener y para por lo menos proteger el espacio público de la comunidad. Claro. Y en ese espacio, en esa zona, que además ya en el 2014 cayó un muerto, lamentablemente, de un francotirador de uno de esos mismos edificios que hoy viene siendo denunciado en todas las instancias por parte del pueblo chavista que sufre el fascismo y la violencia permanentemente, te dice más o menos como el marco, ¿no? Repito, es un marco que quizá en algunas ciudades, en algunos sectores, no es generalizado, pero que pesa mucho sobre el ambiente, que se suma además, por supuesto, a todo el tema del problema económico que aún toca resolver, que aún está, ¿no? Y que es otro también de los objetivos del espacio. Quizá uno puede analizar que estas manifestaciones buscan derrocar de forma clásica al gobierno, y eso puede ser un objetivo, pero no solamente el objetivo. También busca ralentizar los esfuerzos que se han venido para la normalización del tema económico, ¿no? Buscan fortalecer las ideas internacionales para bloquear los ingresos que puedan recibir la revolución bolivariana o el gobierno interno, el Estado venezolano, por la venta de petróleo, ¿no? Buscan frenar las posibilidades de normalizar la vida y las condiciones de cotidianidad del pueblo venezolano, que cada día, bueno, se sigue estabilizando, pero también se sigue en lucha para normalizarla, ¿no? Es una lucha permanente, ¿no? Y donde tú crees que hay días donde se va ganando y al día siguiente hay días, evidentemente, demuestra que no, ¿no? Entonces es una lucha a diario, una lucha pesada, permanente, pero que seguimos combatiendo y seguimos avanzando en función de sostener este proceso. Gerardo, sí, para ir terminando, porque bueno, son los tiempos de la radio, si hay algo que desde Argentina también veníamos mirando con mucha admiración y como una referencia, era la cuestión del poder comunal, de lo que está pasando, lo que pasa en la construcción de poder popular en las comunas. ¿Cómo viene siendo desde esos espacios la resistencia contra esta ofensiva de la derecha? Hay como varias lecturas dependiendo, por supuesto, la ubicación de las comunas, ¿no? Hay la mayoría de las comunas en este país no tienen en su territorio estos embates de violencia, ¿no? Y todo lo contrario, la mayoría de las comunas de este país están tratando en sus territorios, sobre todo las que tienen algún medio de producción, de avanzar en el tema productivo, en la organización del consumo, entonces la planificación del consumo vía CLACO, vía otras formas organizativas internas en su territorio, ¿no? Que permita sostener el duro momento que estamos viviendo, ¿no? Entonces digo que hay como, eso es una de las líneas. Quizás las comunas donde hay mayor peso en términos de presión por la situación son las comunas urbanas cercanas a los espacios donde están. Y no solamente las comunas, yo creo que también hablar del movimiento popular en general, ¿no? Uh-huh. Ayer, hubo también un intento de agresión con un campamento de pioneros que está en Chacao, en pleno centro, en pleno corazón de parte de la ofensiva del enemigo, ¿no? Que está junto a unas instalaciones del metro de Caracas, ¿no? Y que, por cierto, fue neutralizado de forma rápida, ¿no? Entonces digo, todo el mundo popular está en este momento como en atención a la situación, sin demeritar las críticas que siempre hemos venido haciendo y realizando a la gestión del gobierno, porque es una cosa que nos caracteriza y creo que no es el paso, sino para replantear de una forma propositiva y de un espacio de avance las cosas que toca corregir, las cosas que toca enmendar en función de este panorama que sin duda cambia la caracterización de la revolución bolivariana a como la hemos visto en los últimos años, ¿no? Porque nos coloca a nosotros en reinventar nuestra práctica desde un espacio de hostilidad nacional e internacional de los poderosos, ¿no? Y creo que eso también nos coloca como pies en la tierra en función de las tareas que nos tocan de aquí hacia adelante. Son difíciles, son diversas y que quizás algunas todavía no las tenemos claras porque la realidad en Venezuela es demasiado cambiante, ¿no? Cualquier suceso cambia perspectivas y estamos permanentemente en tensión en función de armar y de armar posibilidades de avance que sin duda es nuestra tarea, como es la tarea de todos y todas los revolucionarios aquí en Argentina y en el mundo en este momento que es conflictivo en cualquier lado y cualquier espacio donde metas la mirada. Así es, bueno, te agradecemos muchísimo, Gerardo. Para nosotros es muy importante tener estas voces desde allá, que justamente podamos ir rompiendo esta barrera mediática, así podemos compartir lo que se está viviendo cotidianamente allá. Así que bueno, mantendremos este contacto, mantenemos la preocupación, estamos recibiendo compañeras, compañeros de Venezuela también por estos días en Argentina, que nos ponen también al tanto de lo que está sucediendo. Te agradecemos muchísimo, Gerardo, la claridad y la información. Sabemos que es un rol que asumís, el de dar a conocer fuera de las tierras venezolanas lo que está pasando. Muchas gracias a ustedes. Nosotros también pueden seguirnos por las redes. Nosotros en Voces Urgentes, por Twitter, que es una red que más se mueve aquí en Venezuela. Y también tenemos un canal en Telegram que es Comuna o Nada. Ahí pasamos información de las actividades que realizamos y tratamos en ocasiones de no ser tantas y ser comedido con lo que pasa, pero la angustia a veces nos supera. No, sí, pero es muy importante. Pasamos varias informaciones. Es el modo de sentirnos. Así que puede estar para ubicarnos a nosotros. Ahí está, el modo de sentirnos un poco más cerca y abrazarlas desde acá. Así que bueno, seguimos en contacto. Gracias. Si recién te enganchas, estábamos hablando con Gerardo Rojas para entender un poco algunas claves de esta violencia que sistemática y que se profundiza en el hermano país de Venezuela. Así es, y sigue vigente la consigna, más fuerte que nada, comuna o nada, aquí no se rinde nadie.